Muchas gracias. Ok. A ver. Quiero saludar antes, que no me olvide. Para todas las chicas que están buscando pareja esta noche, que me han pedido, a ver. Que levanten la mano las chicas solteritas esta noche. Para la gente de Campo Quijano que está esta noche presente, gracias, saludos, muchísimas gracias por venir. A la gente de Rosario de Lerma, Cerrillo presente, gracias. Este tema que voy a hacer se lo quiero dedicar especialmente para una pareja muy especial, para Claudia y Walter, que están haciendo y festejando un feliz aniversario. Ok, de parte de Joaquín que está presente esta noche, muchísimas gracias y mil felicidades. ¡Sigue! No se olviden, te quiero hacer una pregunta de amor. Nadie se muere, ¿verdad? ¿Es así o no? ¿Es así o no? ¿Me equivoco? De amor, nadie se muere, ¿verdad?